Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Bellísimas estas décimas donde se aprecian las melodías de la bandola guayanesa. El tema lleva por nombre Galerón a la Virgen del Valle, en la voz de la reconocida maestra María Esther Centeno, oriunda del estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias puedes hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, que ahorita está activadísima, con información de eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y cultoras de nuestra amada patria Venezuela. La mensajería de texto Vamos a dar el número, el 0426-533-8922, 0426-533-8922. También puedes enviarlo por WhatsApp o por texto, como se sea más cómodo. Estás en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura también. Nosotros te ponemos a disposición algo maravilloso. Si usted tiene un CD o un promocional en géneros musicales orientales, es decir, si grabaste una jota, una malagueña, un galerón, un calixo, una jota carupanera, que se queda muy buena, y también se están haciendo fusiones, el Oriente Venezolano y su cultura es la oportunidad. No cobramos payola, esa malvada payola. Ocúpese en enviar el material al correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Envían todo a ese correo, reseña, contacto telefónico, y con muchísimo gusto nosotros vamos a escucharlo y a dar a conocer tu obra musical. Vamos a repetir la mensajería de texto: 0426-533-8922. Aunque por aquí en Facebook ya está súper activada la página del Oriente Venezolano y su cultura, y vamos a enviar saludos, felicitaciones a un cumpleañero que ha estado con nosotros desde el inicio de este programa. Él es el maestro Hermes José Gutiérrez Ramos, el cacique de Cruz Grande, el cacique de Guatamare. Está de cumpleaños el día de hoy. Un abrazo para ti, querido amigo, hermano, maestro, que está disfrutando junto a su familia de este nuevo cumpleaños. No sé cuánto estás cumpliendo, Hermes, pero ya te comprometemos para que vengas al Oriente Venezolano y su cultura. Él es caraqueño margariteño, así se dice, porque nació aquí en la parroquia 23 de enero, fue criado en Margarita, él va y viene, pero es un tremendo cantante, tremendo compositor, y hemos hecho trabajo, muchos trabajos, en pro de mantener nuestra música oriental en alto. Nosotros tenemos que avanzar. Almanaque Cultural. Un 15 de diciembre de 1790 en Barcelona, estado Anzoátegui, nace el general de brigada y patriota Pedro María Freites. Fue oficial de las campañas liberadoras de Cumaná, Guayana, Margarita y Barcelona entre 1810 y 1817. El general de brigada Pedro María Freites integró la expedición de los Cayos en 1816 y fue jefe defensor en la toma de Casafuerte de Barcelona. También un 15 de diciembre, pero de 1831, en Cumaná, muere asesinado el general en jefe José Francisco Bermúdez, oriundo de San José de Aerocuar, estado Sucre. El general en jefe José Francisco Bermúdez es considerado como uno de los más brillantes próceres de la independencia venezolana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Seguimos con bella música típica, tradicional. Escucharemos un tema con aires orientales, interpreta el grupo Manglares y Abrojos. Ellos son de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui, zona playera. Disfrutemos del pregón del pescador en el Oriente Venezolano y su cultura. Valo vento, valo vento, sota vento, sota vento. A levantarse muchachos, gritan en la ranchería, acala, acala, acala, acala. A preparar el mandinga que viene la rollería, acala, acala, acala, acala. A levantarse muchachos, gritan en la ranchería, acala, acala, acala, acala. A preparar el mandinga que viene la rollería, acala, acala, acala, acala. Va lo vento, va lo vento. pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene la ribazón. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene la ribazón. Acalacala, acalacala. Hasta lo alto del cerro caminaba el pescador. Acalacala, acalacala. A divisar el cardumen que de allí se ve mejor. Acalacala, acalacala. Hasta lo alto del cerro caminaba el pescador. Acalacala, acalacala. A divisar el cardumen que de allí se ve mejor. Acalacala, acalacala. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Acalacala, acalacala. En las tardes de mi pueblo el olor se confundía. Acalacala, acalacala. Frito y el café que se hervía. Acalacala, acalacala. En las tardes de mi pueblo el olor se confundía. Acalacala, acalacala. Olor al lebranche frito y el café que se hervía. Acalacala, acalacala. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Acalacala, acalacala. Risa, gritos y alegría se oyen al calar el tren. Acalacala, acalacala. Cuando está la rollería cayendo el atardecer. Acalacala, acalacala. Risa, gritos y alegría se oyen al calar el tren. Acalacala, acalacala. Cuando está la rollería cayendo el atardecer. Acalacala, acalacala. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Balovento, balovento, el pregón del pescador. Sotavento, sotavento, que viene el arribazón. Acalacala, acalacala. Excelente arreglo musical titulado El Pregón del Pescador en el género aire oriental, interpretado por el grupo Manglares y Abrojos de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui. Hermosa zona playera, se las recomiendo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, 0426-533-8922. Reporte su sintonía. Estamos en Navidad y el Oriente Venezolano y su cultura está con ustedes. También esa música que está escuchando acá en este programa la puede descargar de manera gratuita en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM, www.albaciudad.org. Seguimos con mucho más. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos parte de una tradición decembrina patrimonial que se realiza en el estado Monagas. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Sin dogma, sin sectarismo, sin olvido, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción: José Félix Meléndez, Charles Nora, Eduardo Villar. En nuestro país se celebra el 28 de diciembre el Día de los Inocentes y las fiestas de Locos y Locay, pero en Caicara de Maturín, estado Monagas, se realiza la celebración del mono. Algunos dicen que en ella se sincretizan creencias indígenas con la fiesta de locos. Hay quienes afirman que se trata de una danza inspirada en rituales indígenas. Otros, que la imagen del mono se debe a la devoción de los indígenas por ese animal. El cultor José Rafael Rojas, conocido como Chilo Rojas, afirma que ese día se celebraba el Día de los Negros, Día de los Inocentes o Día de los Locos, donde salían varias parrandas o partidos con diversos disfraces a recoger dinero al compás de la maricela, pieza musical muy distinta a la actual música del mono, acompañado del cuatro, tambora, maraca y charrá. De cada barrio o calle salía una parranda, y dice que el mono surgió de una parranda que formó la familia Palacios de la calle La Casualidad. La fiesta del mono se realiza en la Plaza Bolívar de Caicara, frente a la iglesia, que permanece cerrada. Comienza muy temprano con la llegada de las parrandas provenientes de caseríos y barriadas cercanas. Los pobladores y visitantes se juntan en una larga cola de danzantes tomados de la cintura y bailando. Hoy, con una gran diversidad de grupos musicales con cuatro, cuereta, bandolín, instrumentos de viento, sin olvidar el tradicional siriaco. A la diversidad de disfraces del mono lo acompañan los morochos, los negritos, la capitana, los indios y muchos más. Me agarraron bailando. Alexandra me cortó la nota, estaba bailando el mono. Muy interesante esta manifestación patrimonial que tenemos en el estado Monagas, el famoso mono de Caicara. Si se animan a ir a esta fiesta del mono, es el 28 de diciembre, pero deben portarse bien porque el mono de Caicara pega duro por las piernas con una correa. Cuando están bailando en la fila, el que se porte mal, anda echando correazo. Y es emocionante, Alexandra se ríe, pero es verdad, y eso es un fiestón, bueno, inmenso. De hecho, hay un monódromo donde se hace la fiesta, como especie de un estadio, pero allí es solamente para la fiesta del mono de Caicara, un patrimonio. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que seguir avanzando, pero con música alegre para darle color a este miércoles 15 de diciembre del 2021. Escucharemos un popurrí de calixo. Aquí es variado. No, pero que estamos en Navidad y como se escucha calixo, el calixo debe sonar todo el año. Interpreta el grupo Ritual Negro. Ellos son de Barlovento, estado Miranda. Bailemos este popurrí de calixo en el Oriente Venezolano y su cultura. Prendí cuidado.

En alas de una gaviota yo te invito a navegar. Hagamos un recorrido por esta costa oriental. En alas de una gaviota yo te invito a navegar. Hagamos un recorrido por esta costa oriental. De costa a costa voy a pasear, a Barra Clarita, verla insular. De costa a costa voy a pasear, a Barra Clarita, verla insular. Disfrutar tu sol ardiente y de tus azules aguas, de ensenadas y lagunas que son una exuberancia. Disfrutar tu sol ardiente y de tus azules aguas, de ensenadas y lagunas que son una exuberancia. Llegarás a playa el agua donde puedas disfrutar. Esta costa sí está buena, te invito pa' la restinga. Seguirás pa' Punta Arena donde la cosa está buena. Tus playas y tus manglares, las palmeras y lagunas son el más bello paisaje cuando los baña la luna. Tus playas y tus manglares, las palmeras y lagunas son el más bello paisaje cuando los baña la luna. Toda una emoción en el mar hacen espejos que son una sensación. Sirenas encantadoras que son toda una emoción en el mar hacen espejos que son una sensación. De costa a costa voy a pasear a Barra Clarita, verla insular. De costa a costa voy a pasear a Barra Clarita, verla insular. De costa a costa Bien alegre este merengue oriental titulado De Costa a Costa en la voz del sucrense Rodolfo López. De Costa a Costa es un tema dedicado a la hermosísima isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua huaycarí que significa gran abundancia de peces. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, el 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. También puedes participar con nosotros enviando un correo electrónico a elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También tenemos nuestra página en Facebook, por aquí. Ajá, está titilando. Ay, sí, un saludo. Por aquí tenemos muchos amigos a nivel internacional. Está en sintonía la maestra cantora Lilian Frías. Ella es vocalista de Un Solo Pueblo. También pertenece a la parranda de Lilian, la voz líder. Gracias, maestra, por estar con nosotros a esta hora en compañía. Ya se encuentra en República Dominicana. Está en sintonía a través del www.albaciudad.org. También a Milcar Briseño está en sintonía desde el estado Zulia. Excelente también cantautor, combatiente, un hombre bolivariano. Amílcar, muchísimas gracias por estar con nosotros escuchando el oriente venezolano y su cultura. Son las 3:41 minutos de la tarde. Seguimos. Agenda cultural. Hoy nuestra agenda cultural viene con una invitación especialísima. Por aquí la tenemos. Para los que están en sintonía en la Gran Caracas, la cofradía de San Juan Bautista de la parroquia San Agustín nos invitan a celebrar que el ciclo festivo Devoción y Culto de San Juan fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ayer martes 14 de diciembre. Fue un momento de mucha emoción. Yo lloré de la emoción porque este es el octavo reconocimiento que tenemos ante la UNESCO con nuestras manifestaciones, nuestro acervo popular, tradicional, cultural, que fue llevado a ese lugar para que fuera evaluado el expediente. Todos nuestros expedientes han ido bien sustentados y por eso logramos este éxito, una victoria, de verdad, una victoria bolivariana. Agradecemos a el profesor Benito Iradi, al ministro Ernesto Villegas y a todo ese equipo que construyó este excelente expediente que fue llevado ante la UNESCO, y todavía siguen repicando los tambores en honor a San Juan. Entonces, esta invitación es para que se prepare. Tiene tiempo. La cita es en San Agustín mañana jueves 16 de diciembre a las 5 de la tarde en la plazoleta del Afinque de Marín. Así me mandaron la invitación. La plazoleta Afinque del Marín en San Agustín del Sur a las 5 de la tarde. Así que no se lo pierdan, vayan a bailar tambor y a celebrar, a bailar a San Juan Bautista. Continuamos con música típica tradicional que alegra la Navidad. Interpretan los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son oriundos de Casanay, Estado Sucre. Disfrutemos de Mensaje de Paz. Es el oriente venezolano y su cultura. Traigan la alegría, qué bellos cantar. Mensaje de paz, así se titula este hermoso aguinaldo interpretado por los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son oriundos de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Tenemos por aquí otro mensaje, un saludo a mi querida amiga Tibisay García, está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, se encuentra en su hogar disfrutando junto a Agata, su queridísima perrita, el Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que seguir avanzando. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos el misterio de una laguna donde habita una gran culebra. Vamos a saber dónde queda eso. Es el Oriente Venezolano y su cultura. La Laguna de Ipure. Los habitantes de San Antonio de Capayaguar, en el municipio Acosta del estado Monagas, cuentan la leyenda de una culebra que se arrastraba por los terrenos cercanos a un manantial de la localidad, donde hace siglos los aborígenes iban a buscar agua. Cierto día, dos niños fueron en búsqueda del vital líquido, cuando se encontraron con una culebra y esta atacó a uno de ellos. Cuentan que el brujo de la comunidad, al enterarse de la noticia, hizo un conjuro y logró sacar al reptil de las profundidades del manantial. La abrió por la mitad y sacó el cuerpo de la niña que se había devorado. Luego de darle cristiana sepultura, los padres, el chamán y algunos curiosos regresaron al lugar para ver a la temible culebra, la cual había desaparecido misteriosamente y en su lugar se encontraba una laguna. La Laguna de Ipure. Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde el Peñón al Salao, para oír los estribillos de Daniel May Chihuahua. Empezaré por Caigüire, visitaré Santa Inés, para comer chipi chipe y tomarme un consigue. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Vamos a beber, a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Amalaya y me bañara en la playa de San Luis para pescar la mojarra, coro, coro y tacalí. Luego haremos el sancocho en casa de buen celao, coñame o cubo y topollo y casabito mojao. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental. Vamos a beber, a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental. Thank you. Gracias a José Antonio que ha podido estilizar este ritmo de tal modo que ahora podemos bailar hacia Oriente el Manzanares, ahora alegría oriental, con facilidad la gente su ritmo puede bailar. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre. El secreto de este golpe es del pueblo cubanés, pasea todas las calles y llega hasta Santa Inés. Me gusta toda la gente, tiene un sabor sin igual, con cuatro bajos y maracas y la bandola oriental. Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegre el ritmo oriental. Vamos a beber, vamos a gozar, y bailar alegre el ritmo oriental. Llena de mucho entusiasmo la letra de este merengue, donde describe cómo nosotros orientales pasamos esos momentos de compartir con la gente de nuestras querencias. Son momentos que son inolvidables cuando vamos a la playa, vamos a hacer el sancocho y siempre tenemos esa alegría. La canción se titula Alegría Oriental, interpretada por el recordado cultor Enrique Rivas, del estado Sucre, Dios lo tenga en la gloria. Ya son las 3:54 minutos. Tenemos que decir a esta hora, como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con cariño y alegría. Esta servidora, Lizde Ramos, oriunda del sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida de ustedes, queridos oyentes, por su compañía a esta hora y en este día. Nos vamos con música navideña, pero seguimos felicitando a Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare. Está en sintonía del Oriente venezolano y su cultura con su esposa Nancy y sus familiares. Así que feliz cumpleaños, querido Hermes. Una vez pasamos el cumpleaños en Margarita, si lo recuerdo, hace como 10 años. Eso fue cuando bautizamos, Hermes, el disco de los muchachitos de nuestros ahijados en la vecindad del grupo San José. Hermosos recuerdos. Sigue cumpliendo muchísimos más y Dios te va a dar buena salud para que continúes haciendo esa labor maravillosa, Hermes, con la música y también haciendo otras labores, porque él es militar, es capitán. Esta servidora, como les dije, está muy agradecida de ustedes. Nos vamos con música navideña, interpreta el grupo Parranda Pueblerina. Ellos son de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Esa la dedicamos al cumpleañero de hoy, a Hermes José Gutiérrez, y a los demás que también están cumpleaños. El tema lleva por nombre La Parranda Ya Está Aquí. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, tengan una feliz tarde. Es el Oriente venezolano y su cultura. Ya llegó con su aguinaldo, ya llegó con su aguinaldo la parranda pueblerina. Y se alegra la vecina, y se alegra la vecina porque lo está disfrutando. Mi parranda va tocando con un sabor pueblerino. Alegrando los caminos y al pueblo va despertando. Y es que ya está aquí la parranda pueblerina. Con mi parranda le brindo este canto navideño.